seguir cooperando. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, pues impresiones de un chilango desde los volcanes. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos son una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 3092-1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos también ofrece ayuda en su oficina intergrupal Paso 12. La orientación es gratuita. Para mayores informes, hable al 55 83 08 81 923. La atención es de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio, XHESA 97.3 en FM en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentra en el 55 40 61 54 59. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, son varios los temas que se antoja platicar con ustedes para este día, pero sin duda resalta el proyecto de reforma electoral que se ha planteado en el Congreso de la Unión. Y es importante atender esta cuestión. ¿Por qué? Porque, como bien decía en aquellas épocas Jesús Reyes Heroles, en política la forma es fondo. Y la forma en cómo escogemos a nuestros gobernantes, pues es el resultado que vamos a tener. Tenemos primigeniamente pues una idea de una democracia super directa, que es en una asamblea alzar la mano y el que gana pues tiene todo. El problema se da cuando las organizaciones, cuando las sociedades crecen. Ya no podemos tener directamente una forma en la cual, pues simplemente, sea que alcemos la mano y que gana el más carismático, el más simpático, el más amable. Especifiquemos, miren, México nace a la vida independiente con un imperio. Un imperio que, pues sabemos, lo dirige Agustín de Iturbide, y de una o de otra forma se hace del poder. Agustín I, emperador de México. Hay inclusive hasta cofradías en donde se reivindica la figura de Agustín de Iturbide. Obviamente son cofradías pues muy de la característica de gente exageradamente conservadora y que obviamente son nostálgicas de que en México hubiese un imperio y lógicamente pertenecer a esa corte de los milagros. Bien, vamos a suspender un momentito y seguimos platicando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:18. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca de las formas de gobierno y recordábamos aquel primer imperio mexicano en la persona de Agustín de Iturbide. A la caída de Agustín de Iturbide, más o menos 2 años y medio después, el 5 de febrero de 1824, se promulga la primera constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, una constitución que tiene elementos tanto de la Constitución de la República Francesa como elementos de Estados Unidos. Y para no entrar en discusiones, se mantiene ahí una discusión entre una república central y una república federal. Lógicamente, para que exista esta característica central o federal, lo que vamos a requerir va a ser la forma de elegir a los gobernantes. Es decir, en una república central tenemos una serie de provincias que dependen de un gobierno central muy fuerte. Y en una república federal es una suma de estados independientes hasta ese momento. ¿Qué es lo que teníamos? Hay quien dice que tenía que ser una república central, y hay quienes dicen que en efecto había una división política ya desde el virreinato. Y creo que los dos tienen razón. Es decir, si bien todo era el virreinato de la Nueva España, que venía desde, digamos, los estados de Oregón, Montana, Oklahoma, Texas, y de ahí hasta el sur, hasta Panamá, todo esa, ese mosaico era el virreinato de la Nueva España, pero también teníamos nosotros lo que se denominaban las capitanías generales y pues provincias muy señaladas, como las otorgadas a los jesuitas en el Pacífico, en especial a Fray Eusebio Quino, en toda la zona de las Californias. También las que estaban en el territorio de Santa Fe, que hoy es Arizona y Nuevo México. Coahuila, luego la Nueva Galicia, que era la parte de Jalisco. La Capitanía General de Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sí había una delimitación, pero toda dependía del virreinato de la Nueva España. Hay quien dice que porque era virreinato, pues no era colonia, que era parte de España, sí. Parte de España nominalmente, pero aquí solo mandaban los españoles y no había otra cosa. Bien, en esas cuestiones se viene una gran discusión, una discusión fundamental. ¿Vamos a ser una república federal o vamos a ser una república central? Del lado de los federalistas, pues estaban aquellos famosos intelectuales insurgentes, ¿verdad? Don José Joaquín Fernández de Lizardi, etcétera. Y por el otro lado estaban dos figuras fundamentales. La figura más importante de los conservadores, que era Lucas Alamán, dueño de industrias y de empresas, y un tipo muy, muy, muy inteligente, aunque obviamente muy cuestionable. Por el otro lado estaba el insigne precursor de la independencia, y quien sin duda para mí debería ser un santo, don Fray Servando Teresa de Mier y Guerra. Bien, vienen las discusiones y se impone el esquema de gobierno federal. Luego viene una cuestión en contra, encabezada por Anastasio Bustamante, de infaustísima memoria, totalmente entregado al dominio español este hombre. Por eso era conocido como el Gachupín, ¿verdad? Es famoso el verso en la Diana, ¿verdad? La Diana con Chinchín, la cachucha de Agustín se la puso el Gachupín, es decir, la corona de Agustín de Iturbide se la puso el Gachupín, que era Anastasio Bustamante. Estando en estas cuestiones, pues surge una figura de lo peor que hemos tenido, que es Santana. Y en la época de Santana, él sube siendo federalista, después se vuelve centralista y después se vuelve emperador. Pasa el tiempo y contra él se levanta don Juan Álvarez, el héroe de Atoyac, y nace ya sin ninguna discusión el federalismo en la República, que repito, es un federalismo nominal. Después de don Juan Álvarez, pues la figura insigne de don Benito Juárez, y un poquito antes de eso se establece la Constitución Federal de 1857, pero perdón, en la época que comentábamos, en la época conservadora, esta de Lucas Alamán, se hace la Constitución de 1836, denominada las bases orgánicas. Después de don Benito Juárez, en la Constitución de 57, con el auge absoluto del liberalismo, pues, la figura de Porfirio Díaz, que es el adalid de esta Constitución de 57, y frente a las injusticias y los reclamos de la gente, nace la primera Constitución Social del mundo, que es la Constitución Política de 1917, que es la que ahorita existe en esta República Mexicana. Pero bueno, después de este repaso ahí a ojo de pájaro a nuestra realidad histórica, es importante ver qué es lo que se está planteando en este momento y que verdaderamente va a impactar a todo el país. Obviamente, si se cristaliza. Pero no podemos quedarnos sin dar una opinión al respecto. ¿Qué les platico? Si tuviéramos que caracterizar nuestra organización política, diríamos que es una organización que federalmente existe, pero que sin embargo es una organización centralista, porque no podía ser de otra forma. Nosotros tenemos una triste historia de la exageración del federalismo que se dio sobre todo en la intervención norteamericana de 1847, en la cual estados completos de la República se declararon neutrales por virtud de que eran estados libres y soberanos. Y pues el ejército mexicano era inferior en número al ejército estadounidense peleando dentro de su territorio, porque simplemente hubo estados que no mandaron ni tropas, ni dinero, ni nada. Y hubo estados que declaradamente estuvieron a favor de la intervención americana. Son famosas las figuras de los denominados polcos, en pues relación con el entonces presidente de Estados Unidos, James Polk. Y esta cuestión de un federalismo a ultranza, pues es lo que nos hizo ver que no era conveniente para México ese federalismo de estados libres, asociados, muy al estilo gringo, ¿no? De One Country, One Nation. Y es lo que tenemos ahora. La primera pregunta es, ¿realmente es malo que seamos formalmente federales y en realidad centrales? Pues todo mundo hablará de cómo le fue en la feria. Yo quisiera pensar, si no hubiera un control federal, ¿cómo sería la cuestión entre unos estados más ricos y otros estados más pobres? Pues lógicamente mucho más grave. Es decir, lo que en esencia es el instrumento del federalismo y del centralismo al mismo tiempo, que sería la coordinación fiscal, pues no nos permitiría un crecimiento que de por sí es complejo. Pero este crecimiento sería anárquico. Es decir, esta cuestión de que Hacienda capta el dinero y se va a repartir en dos formas, es decir, la primera directamente por lo que genera cada estado y la segunda en forma de una compensación que es inversa, en donde los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca obtienen la mayor cantidad y así se voltea la ecuación hasta la Ciudad de México, que siendo la que más aporta, no capta nada. Es decir, este fondo de compensación sirve para que la Ciudad de México y los estados más ricos financien a los estados menos ricos. Hay quien está en contra, yo definitivamente no estoy en contra, estoy a favor, y creo que esto debe de aumentarse para que podamos tener un crecimiento verdaderamente parejo y justo. Pero llega el momento en el que se plantea si políticamente nuestra forma de elegir es una forma correcta. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se está planteando en este proyecto de reforma constitucional. Y lo primero es una forma totalmente diferente de elegir. Es decir, que en lugar de que los diputados sean electos por los 300 distritos electorales en una forma de representación proporcional, en donde en cada distrito gana el diputado que obtiene más votos, y por otro lado tengamos 5 circunscripciones en donde por listas de partidos vamos a ir eligiendo en forma proporcional a quienes en cada grupo de la República van obteniendo mayor número de votos. Es decir, un partido X obtendría, por decir algo, el 60% de los diputados plurinominales en una circunscripción de varios estados, y de ahí los porcentajes, diríamos el segundo lugar obtendría el 30%, con lo que tendríamos el 90% de la población en esa circunscripción, y el 10% restante se repartiría entre los siguientes participantes. Es decir, esto es lo que se llama las circunscripciones plurinominales. Pensar que es injusto que haya diputados plurinominales, no me parece así. ¿Por qué? Y aquí sí, independientemente de las filias y fobias, es necesario comentar algo. En nuestra realidad, a mí me tocó vivirlo. Hasta la época de López Mateos, me impresionó mucho que hubiera diputados de partido. Es decir, normalmente el PRI agarraba el carro completo y pues todos los diputados eran del PRI, todos los senadores eran del PRI, el presidente era del PRI y, lógicamente, aunque no lo dijeran, todos los ministros de la Corte eran del PRI. No había otra forma. A esto que pues varios politólogos llamaron la dictadura perfecta, o hubo quien hasta le llamó la dicta blanda, pues era nuestra forma de vivir. Vienen las reformas en 64 y pues era mal visto que en el continente de las democracias y todo hubiera un gobierno de partido único, por lo cual se decidió establecer un sistema de diputados de partido, en el cual pues se otorgaron en forma proporcional diputaciones a otras formaciones políticas, que aquí sí hay que decirlo, salvo el PAN, salvo el Partido Acción Nacional, todos los demás, de una o de otra forma, dependían del PRI. Por mucho que se reivindicara de izquierda don Vicente Lombardo Toledano, el sempiterno líder del Partido Popular Socialista, pues era simplemente un empleado del PRI. Por mucho que los veteranos de la Revolución, en la persona de don Juan Barragán, ¿verdad?, el general Juan Barragán, dijeran que eran autónomos, pues también dependían del PRI. Y el PAN, repito, con todos sus asegúnes y demás cuestiones, tenía una independencia frente a lo que planteaba el PRI. Repito, otorgan diputados del partido que entran en una cuestión pues muy, muy, muy desventajosa. Yo recuerdo el PAN no tenía más de 10 diputados, PPS nunca fueron más de 5, eternamente pues era don Vicente Lombardo Toledano, el licenciado Stephens, una persona pues muy apreciable, ¿verdad? Este hombre muy, muy gritón de acá de Apizaco, ahí se me va su nombre, una voz muy, muy impresionante. Cuauhtémoc Amezcua Drummondo, el otro. En fin, no nos perdamos en estos detalles, y don Juan Barragán siempre en el PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y así vivíamos muy contentos, hasta que de repente resulta que viene la elección de José López Portillo. Y José López Portillo va a la elección solo. Es decir, no hubo candidato del PAN, se retiró. Y todos los demás iban con él. De tal forma que gana la elección. Y esto viene acá después con Miguel de la Madrid. Y don Miguel de la Madrid, pues, de por sí era gris, ahora imagínense. Y finalmente se decide, repito, en la persona de don Jesús Reyes Heroles, que era secretario de Gobernación, hacer una reforma política. Y entonces pasan a elegirse los diputados en una forma proporcional, por un lado, y en una forma de mayoría relativa, por otro lado. Es decir, uni y plurinominales. ¿Qué es lo que se propone en este proyecto de reforma constitucional? Lo que se propone es que no haya más que una sola lista, pero por estado, es decir, no entrar a las circunscripciones, sino unas listas que en los países que tienen provincias, sobre todo en Francia y también en España. Imagínense haber peleado independencia y todo para acabar organizados como los españoles. Pero bueno, ya platicaremos ahorita de los ínclitos personajes que están ahí. Y el asunto es que por cada estado se vote por una lista, es decir, cada quien presenta una planilla, como puede ser en cualquier asociación civil, cooperativa, ejido, sindicato, en donde se presentan planillas. Y la planilla que gana, pues elige, y de ahí va a presentarse la cuestión de que pues avanza y va a llevar directamente sus legisladores a la representación nacional. Igualmente sucedería por cuanto a los gobernadores. Esa es la primera gran cuestión. La segunda es que lógicamente los organismos locales, tanto estatales como municipales, desaparecerían. Serían aquellos OPLES que conocemos normalmente en la legislación electoral mexicana, desaparecen, y habría un gran instituto electoral que se discute su nombre. Primero se había propuesto uno, luego otro, en fin. Este gran instituto electoral organizaría las elecciones y tendría que decidir hasta, pues sin exagerarlo, las regidurías de los municipios, lo cual, pues, se dice que sería para ahorrar, pero yo creo que estaríamos creando un verdadero organismo tremendo. Este organismo sería verdaderamente un cuarto poder, es decir, en varios países del mundo existen los tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también existe un poder constitucional. Este organismo sería sin duda el cuarto poder. Este organismo electoral, pues sería el que decidiría en determinado momento toda la organización política hasta, repito, del último municipio del país. Crear este cuarto poder, si ahorita hay discusión por las atribuciones que tiene el INE y el Tribunal Electoral, imagínense ustedes a la hora de que este cuarto poder va a ser, como se dice popularmente, el que le toque partir el queso a la hora de las elecciones. ¿Realmente es eso lo que se busca? O creo que mis queridos amigos que plantearon este proyecto se vieron muy, muy, muy estupendos. Sucede, y sucede todos los días, que a la hora de las votaciones, sobre todo en las cámaras, pues la gente, con tal de taparle el gallo al contrincante, pues se pone a poner cosas y resulta que lo que se buscaba pues aparece magnificado en una forma verdaderamente desproporcionada a lo que se quería. No me es extraño, ¿por qué? Porque pues ya tiene uno la edad y la experiencia. Miren, en aquellos lejanos tiempos de los 70s y 80s, fines de los 70s, principios de los 80s, en los cuales pues la izquierda hacía su arribo a las cuestiones electorales, en forma interna, en este caso dentro de lo que era el Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, se dieron las discusiones. A mí me tocaba en aquella época pues tener la responsabilidad de la asesoría jurídica en la Cámara de Diputados, de los poquísimos pero muy, muy ilustres diputados de la izquierda. Y ahí en esas reuniones, Pablo Gómez, muy vehementemente, pues nos decía que debería organizarse las elecciones como era en Francia o en Italia, en fin. Por eso les llamaban eurocomunistas, un eufemismo ahí curioso, ¿eh? Y me encuentro que al parecer mi estimado Pablo Gómez desempolvó aquellos apuntes que debe haber tomado y ahora se presentan a nuestra atención. Pero este chisme se los voy a platicar en un ratito más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. desesperado. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca del proyecto de reforma constitucional en materia electoral. Si esto resulta complejo, repito, el hecho de que vayamos a tener una especie de organizaciones departamentales, y permítanme irme hasta la cocina con el ejemplo. Es decir, que en cada estado pues estemos jugando una lotería de una sola carta. Y el que gana, gana, y el que pierde, pierde en forma absoluta. No creo que sea la mejor forma dejar en manos de los partidos las cosas. Pero menos creo yo que sea la mejor forma dejarla en manos de las oligarquías. Es decir, ¿qué va a suceder en el momento en que se hagan estas planillas? Y en las cuales, pues, va a ganar el que tenga más medios para salir adelante. Por mucho que haya medios de difusión como este en donde estamos, que muy generosamente se prestan para que las ideas de la gente lleguen a todos lados, no es el caso de la mayoría. Lógicamente, cambiarán las formas de ver las cosas y, sobre todo, de algo que se ha soslayado mucho. Es decir, si no hubiesen medios alternos de comunicación, si no hubiera existido el internet, etcétera, creo que realmente seguiríamos teniendo la misma opinión manejada por los grandes consorcios televisivos y radiofónicos. Y eso fue lo que sostuvo el estado de cosas en el cual evidentemente había una inequidad absoluta. Es famosa la frase aquella del tigre Azcárraga que decía que él era un soldado del PRI. Y así actuaron todas las personas que estaban bajo su comando. Creo yo que es importante que en este momento todo mundo opine, todo mundo haga llegar su conformidad o su inconformidad y hacer ver lo que realmente necesitamos. Eso es lo que es una verdadera democracia. No simplemente pues ir a especular y a plantear las cosas en un sabrosísimo café. Es muy importante que en estos momentos vayamos hacia adelante. Y bueno, pues dejo esto, no sin antes prometerles o amenazarles que en días próximos vamos a tratar de invitar a personajes que tienen una opinión crucial en materia electoral en esta zona de los volcanes. Bien, pues pasamos a cosas de otras informaciones, ¿eh? Tenemos que comentarles que la maestra Angélica Carrasco Acevedo, también compañera de aquí de la transmisión, y bueno, también es mi compañera, inauguró su exposición en el Museo de la Estampa de Toluca. Son más de 40 obras con una museografía realmente impresionante, no por las cosas grandilocuentes ni nada, sino por la forma en cómo unos talentosos jóvenes supieron aprovechar todo lo que se puede hacer. Muy bien por esta cuestión. Por otro lado, pues, ya terminan las actividades electorales, ya todo mundo se sentó, como dirían en los palenques, ya se abrieron las puertas y todos pagados. Ahora nos corresponde ver que esto se haga realidad y que se cristalicen las cosas. Y finalmente, nuestro exhorto de siempre: hay que comprar lo que producimos, hay que comprarle a la gente que tenemos alrededor para salir adelante. Tenemos una época que va a estar muy difícil, tenemos una carestía muy grande, lógicamente las huellas de la pandemia están ahí, afortunadamente pues otras cosas muy graves en el mundo no nos están pegando, pero creo yo que este es el momento en el que la gente debe de salir adelante con sus recursos. Se ha tomado la decisión de abrir los mercados a la importación, la cual no creo que sea la mejor. ¿Por qué? Porque por un lado ese dinero no se queda en México, y por otro lado aquel efecto que se busca tener de controlar la inflación, creo yo que se va a fomentar, porque importando bienes y servicios, lo único que vamos a hacer es importar con ellos la inflación que se está dando en otros lados del mundo. Por mi parte es todo, les mando un saludo, échenle muchas ganas, cómanse esta semana que viene y nos vemos en el último día del mes de mayo, que espero que haya sido bueno, y junio y los demás sean mejores. Buenos días y hasta luego. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando.